Vamos a pasar una entrevista con la abogada Claudia Gómez, que es del colectivo de abogados que ha llevado la defensa jurídica de la comunidad de Temacapulín, que junto con Acacico y Palmarejo luchan desde hace 7 años en contra de la construcción de la presa El Zapotillo. Estamos con Claudia Gómez, del colectivo de abogados que ha estado dando seguimiento al caso de Temaca durante los últimos años, y queremos platicar con ella acerca de la controversia constitucional que el municipio de Cañadas de Obregón dio a conocer el 20 de julio. Claudia, ¿nos podrías explicar un poco qué es esto de la controversia constitucional? Sí, hola, buenas tardes, días a todos. Mira, pues el municipio de Cañadas de Obregón, después de una presión, pues una fuerte presión que recibió por parte de las comunidades afectadas, pero sobre todo, principalmente por Temacapulín, decidió en días pasados firmar una demanda, que es una demanda parecida a un amparo, nada más que en autoridades, que se llama controversia constitucional. La controversia constitucional, pues es un juicio que se presenta directamente ante la Suprema Corte de Justicia y tiene que ver con la invasión de competencias en general, ¿no? O sea, ya sea que el municipio, de la federación hacia el municipio, del municipio hacia el estado, del estado hacia la federación. O sea, es una invasión de competencias entre órganos, entidades estatales y federales. Entonces nosotros elaboramos junto con la comunidad una propuesta en el caso de la invasión de competencias de la federación y el estado a la competencia municipal del municipio, en el concreto del municipio de Cañadas de Obregón. Esta controversia pues es básicamente porque las autoridades que actualmente están construyendo la presa El Zapotillo no cuentan con los debidos permisos municipales, como es algunas licencias y el más importante, que es la determinación de cambio de uso de suelo para la cortina de 105 metros. Esta controversia pues es concretamente en contra del Ejecutivo Federal, Presidencia de la República y sus organismos, y los organismos que la componen, que en este caso sería la CONAGUA y la SEMARNAT, y en contra también del Ejecutivo Estatal, ¿no? El gobernador del estado de Jalisco. La presenta el municipio porque es quien tiene, digamos, la personalidad o la posibilidad de presentarla, pero con argumentos que se han construido desde las comunidades afectadas, ¿no? Y es por eso, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el camino que esta controversia ha seguido desde que se interpuso hasta el día de hoy? Bueno, ahorita pues nosotros la presentamos hace 2 semanas, cuando la corte estaba de vacaciones. El día miércoles nos notificaron que es cuando iniciaron, digamos, de nuevo las actividades de la Suprema Corte, que la controversia había sido admitida a trámite. De hecho, ya tiene asignado un número de expediente, que es el 69, puede ser consultado porque es público, el 69/2012. Y ahorita pues lo que ha pasado es que las autoridades, la corte ha solicitado informes justificados a las autoridades responsables, o sea, les pide que digan, que hagan un informe sobre la situación que se está demandando, tanto al Ejecutivo Federal, al Estatal, como a la SEMARNAT y la CONAGUA. Y les da, para el caso de la suspensión, porque se crean como 2 expedientes, uno que es el expediente principal, que es, digamos, la controversia en sí, y otro que es un expediente como anexo, que es el incidente de suspensión, que es en el que se está solicitando la suspensión de la obra. En este incidente de suspensión le pide información a las 4 autoridades y les da 3 días para contestar. En el caso del incidente principal, del expediente principal, les está dando 30 días para contestar, ¿no?, para rendir su informe. En el mismo les está pidiendo pues que digan el avance de la obra y si efectivamente cuentan o no con los permisos que se hacen mención en la controversia, y les da 3 días para contestar para el caso de la suspensión. Para la suspensión ha solicitado información tanto a Presidencia de la República, CONAGUA, SEMARNAT y Ejecutivo Estatal, o sea, el gobernador. Y ya estas autoridades, nosotros fuimos el jueves, han sido ya notificadas de estas resoluciones, y imagino que en el transcurso de esta semana sabremos la determinación de si es necesario, bueno, si van a decretar la suspensión de la obra, ¿no? Más o menos esta semana sabremos eso, sabremos también cuál es el ministro oponente de la controversia. Un poco como sucede en la corte es que cuando llegan los expedientes o los casos, tienen una sesión la corte, el pleno de la corte, y se reparten los casos, ¿no? A cada ministro les toca ser ponente de determinados casos. Y ahorita, yo creo que en el transcurso del día de hoy o mañana sabremos quién va a ser el ministro ponente, o la ministra, ¿no? No sabemos a quién le vaya a recaer estudiar el caso. Uh-huh. Y eso es un poco lo que ha habido hasta ahora, ¿no? Sabemos que la primera sesión de la corte de regreso de vacaciones se hizo un listado de los casos que habían entrado, y en el mismo se enumeró pues el caso de la controversia de Cañadas de Obregón contra la Federación, y el ministro que da cuenta o que hizo la información que circuló en medios, pues dijo cuál era la situación del caso y por qué él consideraba que había que admitirlo y darle trámite, ¿no? Sí. Es ahorita hasta ahorita lo que ha sucedido. Pues lo que nosotros esperamos de alguna manera es primero que se decrete la suspensión y después, o sea, en consecuencia, más tarde, se decrete también fundada la controversia, pues para efectos de suspensión de la obra, ¿no? Y bueno, esto contradice la declaración que el director de la CONAGUA hizo en el estado de Jalisco hace unos días cuando estaba, donde no le dio importancia a esta controversia, ¿no? Sí, mira, claro, nosotros cuando vimos esa declaración, la verdad, o sea, lo único que nos causó fue un poco de risa, ¿no? Porque en realidad, quien tiene que decir si la controversia es fundada o infundada no es el titular de la CONAGUA, sino la Suprema Corte. Eso no es una cosa que le corresponda a él. O sea, él no es el juez ni es ministro para determinar si una controversia procede o no. Quien tiene que determinar eso es el juez, es el poder judicial, y no tiene nada que ver con las ganas o no que tenga el señor titular de la CONAGUA, ¿no? Esa es una cosa que le corresponde al Poder Judicial, a la Suprema Corte determina, y como vemos, la determinación es que por lo pronto es procedente y van a entrar al análisis pues de fondo del asunto, y pues ya, o sea, sí es claro una contradicción. Y en el otro sentido, la otra declaración que hizo que estaba blindado, pues eso no existe, ¿no? O sea, no existe en derecho, o el blindaje jurídico que él dice, eso no existe. O sea, si hay irregularidades, tanto en el procedimiento como en violaciones a derechos fundamentales, no hay ningún blindaje que alcance a ningún proyecto. O sea, antes que todo eso, antes que la necesidad o que la importancia que pudieran decir de un proyecto, están los derechos de la gente o sus derechos fundamentales. Eso, digamos, si en derecho existiera el blindaje, que no existe, sería para proteger los derechos de la gente, no los de una obra. Pero bueno, eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Sí, y bueno, es importante puntualizar que la lucha de Temaca ha tenido un gran camino desde la lucha legal que ustedes han estado encabezando, y no sé si nos podrías decir de manera general cuáles han sido las cuestiones legales que ustedes han promovido para exigir la cancelación de la presa El Zapotillo en Jalisco. Bueno, básicamente la comunidad se ha optado por la vía legal desde el principio, ¿no? Se han presentado amparos para la protección de los derechos, con alrededor de 15 amparos, uno de los cuales ya tiene una resolución favorable que ordena la suspensión de la obra, que nunca la han querido respetar. Es un caso que se encuentra actualmente en revisión ante un tribunal colegiado. Otra ha sido la vía de la nulidad de los actos administrativos, por la vía de, o sea, la nulidad ante los tribunales administrativos. Y esta también hemos obtenido algunas nulidades, concretamente en contra del plan de desarrollo o el plan de reubicación. Ese también debería de estar parado de acuerdo con lo que se ha ganado a nivel de juicios. Y pues se han presentado sobre todo eso, ¿no? Nulidades y amparos. También hay algunas cosas en el ámbito no jurisdiccional, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y un caso que está ahorita presente o presentado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por varias cosas, ¿no? Pero en la Comisión Nacional ahorita hay una queja pendiente de resolver también. Y pues también la vía internacional, ¿no? Se ha acudido a algunos mecanismos especiales como los relatores de alimentación y de vivienda, y algunos informes que se han presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es un poco lo que se ha hecho desde la parte jurídica, ¿no? La fundamentación de la violación de derechos humanos en la construcción de la Presa El Zapotillo. Bueno, Claudia, no sé si quisieras puntualizar algo para ya terminar la entrevista. No, bueno, pues yo creo que lo que podríamos agregar es que el caso de la Presa El Zapotillo no es, o de la defensa de los derechos de los pueblos de Temacapulina, Cacique y Palmarejo, pues no es un asunto terminado. O sea, yo creo que es un asunto actual, pendiente de resolver. Es uno de los asuntos que el gobierno, que el actual gobierno va a heredar al gobierno que entre, y que será pues un momento pues para reflexionar sobre la importancia de tener o de desarrollar mecanismos diferentes en la toma de decisiones que afectan a la vida de los pueblos y a sus derechos, y que yo creo que hay que seguir pues trabajando y seguir defendiendo. La gente de Temaca pues tiene que seguir también en la lucha y en la determinación de nuevas acciones, ¿no? Como puede ser la audiencia que va a haber del Tribunal Permanente de los Pueblos en noviembre, las actividades que de por sí la comunidad no deja de hacer, como la Feria del Chile de Árbol, la Carrera de los Remedios, las asambleas comunitarias, los proyectos de desarrollo y de defensa. O sea, creo que en esto que nosotros llamamos la defensa integral todavía hay muchas cosas y acciones por hacer, y pues debemos seguir pendientes de lo que suceda y pues acompañando las acciones que la gente de estos pueblos pues sigan llamando, ¿no? Bueno, muchas gracias, Claudia. Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien. Entre cuatro cerros se encuentra mi pueblo, entre cuatro cerros se encuentra mi hogar. Entre cuatro cerros se encuentra Temaca, pueblito escondido donde yo crecí. Volví para el norte para progresar, volver a Temaca y vivir en paz, junto a mi familia que me está esperando, pues mi corazón en Temaca está. Temaca, Temaca, Temaca, Temacapulín. En Temaca, Temaca, Temaca, no vivo sin ti. Temaca, Temaca, Temaca, Temacapulín. Temaca, Temaca, Temaca, yo te quiero a ti. Hoy salen con cuentos, cantos de sirena, nos hablan bonito, nos quieren marear. Hablan de una presa, la del Zapotillo, donde dice Emilio, me quiero bañar. Hablan de dinero, nuevo asentamiento, prometen el cielo, no voy a creer. Eso, mi amigo, yo te invito ahora, juntos con el mater vamos a pelear. Temaca, Temaca, Temaca, Temacapulín. Temaca, Temaca, Temaca, no vivo sin ti. Temaca, Temaca, Temaca, Temacapulín. Temaca, Temaca, Temaca, yo te quiero a ti.